pasando otra vez. Mirar, oh Dios, está mirándome a los ojos. Está escapando otra vez y me río con vos. Está llevándome de a poco y me acaricias el alma con tu extraña luz azul. Está pasando otra vez, mirar, oh Dios, está mirándome a los ojos. Está escribiendo otra vez su nombre en mi piel. Está entregándose de a poco y me transportas la calma otra vez, mirar, oh Dios, está mirándome a los ojos. Está por última vez la marca en mi sien, está borrándose de a poco.